entró un keplayalag. Bueno, yo me mantuve en el verano aquí, no tuve oportunidad de ir a ningún lugar, me quedé aquí y me lo pasé bien en el verano aquí. ¿Dónde fuiste aquí? A la playa, de la playa fui a Río y después pues, venía para acá, para Río un rato. Yo me fui para La Habana. Yo en Colón. ¿Te fuiste para Colón? ¿Y tú? Away. Away. ¿Y por qué ustedes se fueron y no se quedaron aquí en la Ciénega? A pasar un tiempo del verano, ¿no? Digo yo. Para conocer. Es una pregunta buena, ¿no? Pues nosotros nos pasamos la mayoría del tiempo aquí. Sí, sí, hubo recreación, nos trajeron un carricoche para acá. ¿Sí? Había bastantes posiciones en los kioscos porque podía comprar bastante cosas. Había oferta bastante y estaba bueno. El verano pasado estaba bueno. Para mí fue mejor desde que estoy aquí, para mí ha sido mejor. ¿Y cuántos años tuvieron aquí? Como 7 años. ¿Y qué esperan ustedes para este verano? Que haya aquí en la Ciénega, para que esté mejor el verano. Que hagan fiesta. Que hagan fiesta. ¿Y pero la fiesta de qué tipo? Dime. Que vengan artistas. ¿Ustedes que son varones, actividades deportivas aquí? No, nunca han hecho eso. ¿No lo han hecho? ¿Y tú? No. ¿No lo has visto tampoco?